tu voz. Fuerte es mi convicción, nada detendrá esta pasión. Mil veces yo te fallé, no estaba bien, perdóname otra vez. Necesito continuar, toma tu lugar en mi interior. Porque para siempre, siempre, yo te exaltaré. Porque para siempre, oh Dios, yo te seré fiel. Porque para siempre, siempre, yo te exaltaré. Porque para siempre, oh Dios, yo te seré. Yo te seré fiel. Porque para